estamos en la primavera, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. Canta el gallo con su kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri. Y por eso como de colores los grandes amores me gustan a mí. Y por eso como de colores los grandes amores me gustan a mí.